en El Salvador. Este país ha perdido cerca del 60% del área manglar. Esta situación preocupa a la sociedad civil y a las personas defensoras del ambiente, quienes demandan acciones certeras para evitar más daños. La información con nuestro corresponsal Alfredo Carías. Saludos, amigas y amigos de Voces Nuestras. En El Salvador se ha perdido alrededor del 60% del área manglar, reduciéndolo a menos de 40.000 hectáreas, situación que no es nada alentadora, sobre todo en el marco de la celebración del Día Internacional para la Defensa del Ecosistema Manglar, manifestó el investigador y especialista en este tema, César Árrego. Pero se están perdiendo ya 500 hectáreas del bosque salado de la Barra de Santiago. Es un gran daño por el desarrollo del cultivo de la caña. Luego, si nos vamos a la Bahía Jiquilisco, que es el área mayor que tenemos, allí el daño es diverso. O sea, allí, si usted se va por la parte externa del manglar, la frontera agrícola con el cultivo de caña está avanzando a costa del bosque del manglar y del bosque de transición que hay alrededor del manglar. Se está perdiendo. Además, para empeorar la situación, se está destinando los 300 millones de dólares de los fondos del milenio, provenientes del gobierno de los Estados Unidos, para supuestamente promover el turismo a gran escala, así como la agricultura y la pesca industrial, que es inviable por los deteriorados ecosistemas marino-costeros y la vida de sus habitantes, destacó el ambientalista Ángel Ibarra. El Fomilenio 2 tiene sentido si esos 300 millones de dólares se ocupan para regenerar los ecosistemas dañados, particularmente manglar. Si esos 300 millones de dólares se ocupan para mejorar la calidad de vida de la gente. Pero que estén pensando que con 300 millones de dólares vamos a tener más empresas hoteleras, vamos a tener más agroindustria y vamos a tener gran pesca industrial, con esas tres cosas estamos inviabilizando y estamos empeorando la calidad de vida de la gente, porque lo que vamos a tener son miles de gentes desalojadas. Y por encima de esta grave situación, el gobierno salvadoreño anunció en el año 2010 que se incrementaría la siembra de 25.000 manzanas adicionales de cultivo de caña para dedicarlos a la producción de etanol. Informó para Voces Nuestras desde El Salvador, Alfredo Carías.